Hola, ¿cómo les va, espectadores de cine? Este es un micro mensajito para saludarlos y decirles que pronto estaré volviendo y que estoy más que feliz con el trabajo que están haciendo mis colegas esta semana y la anterior. Y la verdad es que sobre lo que ellas van a hablar hoy, esto del fenómeno Barbieheimer, yo entre mis vacaciones y que no soy una gran fan de ninguno de los dos directores, ni de Greta Gerwig ni de Christopher Nolan, me quedé un poquito afuera, pero no dejo de recomendarles siempre que vayan al cine, que esto ayuda a que siga existiendo esta hermosura de arte que nos convoca todas las semanas en este segmento y en nuestro podcast en general, en lo que es Siempre Tan Informa, somos todas cinéfilas también. Así que bueno, vayan, vean, opinen y disfruten de este espacio que sigue vivo gracias a que amamos fuerte al cine, a nuestra amistad, a nuestro proyecto. Y me voy a ir dejándoles dos películas que me gustan mucho de estos dos directores, de Greta Gerwig. En realidad voy a dejarles una que es un protagonismo, es la película Greenberg, donde ella coprotagoniza la película con Ben Stiller y la dirige Noah Baumbach. Es una película del 2008, es un drama romántico bastante indie, profundo, muy bueno. Mírenla si pueden, andan por ahí en su videoclub de confianza. Y la otra que les voy a dejar es mi preferida, quizás la mejor película de Nolan, dicen por ahí. Bueno, siempre parece que todo es lo mejor lo que hace este hombre. A mí me gusta mucho y se llama El Gran Truco, la película. Es una película del año 2006, que me acuerdo que cuando salió la vi un montón de veces en cine porque estaba muy muy buena visualmente, muy de propuesta, muy lineal, muy clásica, con un Christian Bale espectacular, un Hugh Jackman genial, Scarlett estaba en la cima de su carrera, Scarlett Johansson estoy hablando. Así que bueno, si no la vieron, véanla. Y bueno, como siempre digo, vuelvan prontos. Hola, ¿qué tal, Sin Plata? No, quédense, se comieron el amague. Yo sé que se comieron el amague, pero bueno, Rochi sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones. Te amamos, Rochi, ya vas a volver. Pero hoy, una vez más, por una segunda semana, Sin Plata Ni Forma está a cargo de mi persona. ¿Qué tal, cómo están? Yo soy Monita con Navaja, también conocida como Juli, y tengo presente a la queridísima Vandela y Series. ¿Qué hace, Lucía? Hola, creo que es mi primera vez en La Forma. No va a ser la última porque ya tenemos una planeada, pero es mi primera vez acá en La Forma en cine. Hermoso, hermosa la colonización. Hasta que vuelva nuestra Susana Jiménez, el fuerte está protegido. Acá, perdón, mami, hicimos lo que pudimos. Mentira, Juli la rompió la semana pasada y hoy, bueno, hoy yo vengo en modo Rochi, yo vengo en modo odiar. Me parece muy divertido porque está bueno hacer este contraste, ¿no? Porque además, si hablamos de contrastes, podemos estar hablando quizás de la campaña, una de las campañas comerciales más falopa de la historia. Que falopísima. Una combinación de dos películas totalmente disímiles y que de algún modo lograron llevar. O sea, por supuesto, no estamos hablando. Estamos hablando del Barbenheimer, estamos hablando de un hype histórico a todo nivel. Porque lo que está pasando con Barbie es insólito, es de otro planeta, y bueno, podríamos decir que le hizo la campaña a Nolan, básicamente, porque le regaló el arrastre, no porque Nolan no sea taquillero, porque Nolan lo es, pero era una película de una densidad muy grande, con un tema bastante pesadito, quizás no era una peli que podía, y sin embargo hubo como un efecto arrastre, el chabón tuvo una gran apertura de taquilla. Y bueno, y Barbie, vos estabas diciendo recién que gastó más plata. Barbie puso, Warner puso más guita el marketing que en hacer la película. Van $150 millones, $150 millones en el marketing y $145 millones salió la película. No tengo los números, $100 millones creo que salió Oppenheimer. Y como vos decías, sí, Barbie le regaló la campaña, le hicieron el marketing gratis, publicidad gratis, porque estas películas no tenían nada más que ver que se estrenaban el mismo día. Sí, es que el único punto en común, es como muy increíble lo que pasó. Bueno, Barbie, podemos hablar un poco del fenómeno en principio, dale, ¿no? Para tratar de entender esto. Yo voy a hacer un disclaimer. Primero, por favor. Sí, las salas comerciales están asediadas por estas películas. O sea, hay cines que han tenido Barbie en 6-7 salas y queda muy poquito espacio para otro cine. Esto pasa históricamente. En otras vacaciones de invierno lo hemos conversado sobre las pelis de Marvel. O todo lo que son sagas de superhéroes que no es que tienen una sala y son súper taquilleras o dos salas. Copan salas, hay menos espacio para otras producciones y esto no deja de ser parte de una maquinaria muy perversa y oscura. Dicho eso, hoy justo Lu compartió un tuit de Diego Batle que espero que se pronuncie así su apellido, señor Diego, que dice que gracias al fenómeno de Barbie y de otras películas que también como que estuvieron bastante bien estas semanas, hoy cierra la mejor semana de la historia en los cines de Argentina con casi 3 millones de espectadores. Es impresionante. Me quedé helada. Es una locura. Y eso lo celebro porque estamos hablando de un sector muy golpeado, no solo por la pandemia, sino por el streaming, y digo, y sobre todo en nuestro país, digo, che, enhorabuena que haya habido una semana de cine tan fantástica. No es algo barato y la gente hizo mucho esfuerzo, se ve, para llevar a... Hay mucho de niños, debe haber, ¿no? Debe haber ido mucha juventud. Estamos hablando de son las vacaciones de invierno. En Estados Unidos, en el hemisferio norte, son las vacaciones de verano. Así que el boom vacaciones claramente está pegando. Pero sí, no deja de ser llamativo. No, y aparte, bueno, yo en lo particular tuve dos funciones. Bueno, Oppenheimer, obvio, pero yo hice la travesía del Barrenheimer. Junto con mi querido Germán de Pizza y Marvel, a quien, que bueno, es un habitué, siempre lo mencionamos, lo pueden escuchar en el podcast de House of the Dragon, que lo hicimos con Rochi y con Lu y con Ger. Ahí pueden escucharlo un poco, pero sobre todo vayan a escucharlo a su podcast Pizza y Marvel, que bueno, que si son fans de ese género lo van a disfrutar un montón. Pero fuimos juntos con Germán hasta el IMAX, o el IMAX, como le decimos en el barrio. O sea, nos fuimos a la concha de la lora por Oppenheimer, no por Barbie, porque Barbie no se mostraba en pantalla IMAX. Nosotros fuimos ahí porque supuestamente era una película que estaba pensada. Vamos a hablar de eso. Yo pienso lo mismo que vos sobre eso, tipo, tanta pantalla para una escena bastante corta, pero corta y significativa. De hecho, la mejor escena de la película. Sí, rescato eso. Pero bueno, digo, como que dije, puta, hicimos una travesía. Pero bueno, estuvo re divertido porque la verdad vimos Barbie primero, Oppenheimer después. Sinceramente, recomiendo ese orden. Más que nada porque con Barbie o sea, también se podría hacer al revés, pero el tema es cómo te queda el seso después de 3 horas de película, ¿no? Es como difícil de manejar. De 3 horas de Nolan, aparte. Muy, muy frenéticas, pero nada, la verdad es que quería volver. Estaba lleno de adultos. Yo justo fui estaba en un espacio y en un lugar donde las funciones eran copadas por adultos, todos adultos vestidos de rosa. Que esa cosa tan estúpida que suele suceder, que se critica eso, tipo, loco, deja que la gente se divierta, el mundo se está yendo a la mierda. Además, todos nos disfrazamos de la selección y todos los pibes, los chabones se ponen la camiseta de su equipo para ir a ver el fútbol todos los fines de semana. Déjame ponerme mi suéter rosa. Está bien, yo tenía todo de rosa, pero tengo todo de rosa naturalmente, así que tengo un sillón rosa, así que no me fue un gran esfuerzo ir al... De hecho, un dato importante es que hace poquito, seguramente vieron que por nuestro cumpleañito hicimos unas fotos, estuvimos jugando un poco y el suéter que yo uso para esas fotos, ese suéter fucsia bello, es de la señora Lucía, porque la verdad me salvó. Yo no tenía una puta prenda de un color similar, o tenía un rosa más apagado u otra cosa, y me recontra salvó para la sesión. Bueno, así que ya saben, si necesitan hacer accesorios y ropa fucsia, acá estoy. Quería comentar algo volviendo a esto, de que dijiste Nolan, que suele ser taquillero, sí, pero creo que es un poco más de nicho de lo que le está pasando ahora. Y hablaban de esta película como una especie de Oscar bait por el tema, la temática, el biopic, que para vos no es, pero no importa. De repente se convirtió en un tanque, una película muy popular, como si fuera cualquiera de Marvel. Y es impresionante también, porque vos decís, por la temática, no, el director convoca, pero no así. Una película de 3 horas sobre el creador de la bomba nuclear. Claro, o sea, ¿entendés? Ese es el tema, es depresión, son 3 horas de depresión. Sí, Claro. Y te tiene que llamar la atención ir a ver 3 horas de depresión y reflexión sobre la condición humana. Es como que hay un momento. Y después ir a ver Barbie, o al revés. O sea, porque esto se replicó en todo el mundo, ¿eh? La cita doble, la matiné. Es un viaje existencial. Es un viaje existencial desde dos ángulos muy distintos, muy diversos. Pero sí, la verdad que es muy llamativo y tiene que ver con haber quedado adosado. Nada, es un fenómeno cultural, es un hito. Sí, y se va a estudiar esto, el marketing de Barbie se va a estudiar hasta la eternidad. Lo deben estar dando ya en las clases de marketing. En la UAD, en la UAD están desesperados. En la UAD, en la UAD están saliendo 20 millones de tesis por segundo, porque también va a pasar eso. Después hay un momento que es el hype de los tesistas hablando de un tema. No. Eso va a pasar. Como cuando le dicen a Rory, no queremos otra tesis sobre Hillary Clinton. Es que, boluda, para mí va a haber un boom de eso, porque es un caso de estudio muy interesante. Pero bueno, si les parece, vamos a empezar a todo culo. Vamos a empezar con la más densa de las dos películas. Yo digo, cuando estoy diciendo densa, me refiero a densidad en sentido neutro. Probablemente Lucía piensa que fue densa en términos emocionales. En todos los términos. No, todos los términos. Yo vi Oppenheimer el domingo a la noche. Creo que no fue una buena idea. Estaba cansada. Nolan no me gusta. O sea, me gusta hasta cierto punto. Las de Batman las disfruté. El Gran Truco me gustó mucho. Inception ya me dio un poco de paja. Interstellar no me gusta. Igual lloré, sufrí todo, pero se me hizo eterna. Y la última, que creo que ya hablé de esto porque lo debo haber mencionado mil veces, yo vi el año pasado Tenet, o el anterior, ya no me acuerdo, y me pareció la peor porquería que vi en mi vida. Si quieren leer mi crítica, está por ahí en Letterboxd, que fue en caliente también, como el otro día, después de ver Oppenheimer, abrí Instagram y puse las cosas que no me habían gustado. Fuimos con mi novio a la sala de la Lugones, de acá del Centro Cultural San Martín, del Teatro San Martín, perdón, porque en el piso 10, no sé si saben, está la sala Leopoldo Lugones, la pasaban en 35 milímetros, no 70, porque bueno, no tenemos esa capacidad acá, pero la pasan en 35 milímetros, así que pudimos conseguir entradas y fuimos. Se me hizo un poco larga. Un poco larga, dije, bueno, son 3 horas, yo ya sabía que era así, pero vos me habías dicho el día anterior, como bueno, se me pasó bastante bien, como que no se me fue volando, dije. Y tenía fe. Pasó la primera hora, dije, bueno, esto no está tan mal. Miré el reloj, había pasado una hora. Pasó media hora, sí, y pasé como cada media hora, miré el reloj, ya, la última hora era, por favor, que se termine esto, dudé en irme. O sea, ya están cancelando de suscribir de Vandelay. ¿Qué no me gustó? O sea, vos decís que densa a mí el tema, la verdad que no me produjo nada, no me emocionó, no me pareció inteligente. O sea, ya sé, el humano es perverso, ya lo sé. No trajo nada nuevo a la mesa, a la table. No trajo nada nuevo. No me gusta cómo filma. O cómo está montado en realidad, el plano contra plano, plano contra plano. No, necesito un segundo de la cámara quieta, un silencio, para además ir asentando todo lo que te van pasando, ¿no? Como para que mi cerebro procese. Sí lo tuve con la bomba, que bueno, sí, fue la mejor escena, la disfruté mucho. Ahí sí fue un momento como de paz, y es gracioso, es irónico, porque fue el momento que prueban la bomba nuclear. Sí, fue un momento de paz. El volumen estaba alto, yo es algo que ya había escuchado, estaba pasando, pensé que era algún de las salas o algo así, pero no, es así, porque en Tenet había pasado lo mismo, tiene el volumen muy alto, música encima de los diálogos todo el tiempo, es algo que pasaba mucho en This Is Us, me acuerdo, que estaba siempre la música, muy de serie de novelón. Es cierto. Sí, siempre la música encima es como, callate un poco, por favor. Y hablaban y hablan y hablan. Pero eso es también muy del cine de Nolan, ¿no? De explicar, hablar. Nada se da por sentado. Todo te lo muestran, todo te lo explican. Claro. Sí, las actuaciones están bárbaras. Esto está en mi opinión como así rápida. Las actuaciones están bárbaras. Eso siempre está. El chabón está impecable. Seguro va a competir por el Oscar. Bueno, pasa que Cillian Murphy sí, era otro nivel. Era un tiro al piso. Cillian, Emily. Todos bárbaros, todos. Robert Downey Jr. con su papel, que para mí era otra película. Y podría haber sido otra muy interesante película. Está espectacular. Me encanta verlo en esos papeles porque no se le da la oportunidad. Y la verdad que es un actorazo. Estuvo re bien, la verdad me sorprendió muchísimo. No porque esperara particularmente poco de Robert Downey, sino porque, qué sé yo, yo lo asocio a otra cosa por ahí, lo tengo más asociado a, bueno, a las pelis de Marvel. No como algo malo, simplemente que lo tengo asociado a un papel completamente distinto al que hizo en esta película y me dejó impactada. Pero perdón, no te quería interrumpir. No, que ya después es ir mucho por las escenas. Me gustó la parte de el brainstorming que hacían los físicos en las facultades. Yo lo dije mil veces, estudié ingeniería química, tuve una materia donde explicaban física cuántica y era muy interesante. Perdón, quiero hacer una aclaración. Gente, esto no lo vamos a considerar spoiler, porque es una película sobre un hecho histórico. Ah, sí, perdón. Es el creador de la bomba atómica, de... Se juntan y crean la bomba atómica y se tira en Hiroshima y en Nagasaki. Punto. Sí, hay mucha gente que decía como, ay, spoiler, dale, boludo, abrí un libro. O sea, uno puede no saberlo, pero no, digo, che, no. Si es un hecho histórico, tipo, no les estamos spoileando nada. Abran las escuelas. El atractivo... Hoy estaba decidida a buscar la cancelación a como de lugar. No, bueno, pero se entiende. Sí, o sea, nada, porque digo, con Barbie nos vamos a tomar el tiempo de hablar un toque sin spoilers y después meternos en más. En fin, se me hizo muy larga, muy aburrida. Podrían haber sido películas distintas, o sea, está la historia del tipo, que me gustaba, la parte de Robert Downey Jr., que por un momento no entendía qué estaba pasando ni cómo se conectaba, después de alguna forma lo explican y cierra, y la parte de que está bien el recurso del juicio a él, las interrogaciones, ¿no? Que es la excusa para ir contándote la historia. Eso me gusta, está bien, es un recurso que me parece que esté bien. Después, como pasa mucho en el cine de Nolan, tenés el protagonista y tenés los personajes que son accesorios. Las mujeres son accesorios en todas, pero no me digan que no, en todas son accesorios. No tiene mucha profundidad. Está ahí, dice dos cosas. En este aparecen tetas. Bueno, está bien, aparecen buenas tetas. Buenas tetas, me causó gracia. ¿Qué está haciendo? Las escenas de sexo que decían como, ay, qué mal, qué rara, no sé, la verdad que me pareció cero problemático. ¿Qué te pareció? No, a mí no me pareció problemático. Lo que sí me pareció una secuencia particularmente extraña fue la del momento en que están hablando con él, que lo están interrogando, sí. Y de repente aparece la Florence Pugh garchándoselo. Bizarro, sí, nos miramos con mi novia es como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esta película? Pero después el sexo, eran escenas de sexo recontra normales. No me pareció nada raro. Porque ni siquiera pasaba por ahí, o sea... Retomando un poco lo que vos decís, te cuento mi experiencia. Dale, interrumpime. No, por favor, si yo quería escuchar tu experiencia completa. La mía, los 10 primeros minutos, 15, 20, estuve en constante peligro de dormirme. Yo me dormí. En la última hora me dormí unos 15 minutos en algún momento. No, yo estaba en la B, me estaban pasando factura las horas, la copa de vino, todo me estaba pasando factura. Hice un esfuerzo muy consciente para poder mantenerme despierta. Y una vez que me mantuve despierta, me entretuve muchísimo. Me mantuvo toda la película prestando atención. Lo del IMAX no lo entiendo porque me pasó justamente que, che, la película es una película basada en diálogos. Sí, ¿para qué la filmás en 70 milímetros? Es esencialmente diálogos la película. El único minuto de silencio, paradójicamente la mejor escena de la película, es la detonación de la bomba. Es el único momento de silencio que genera como una cosa medio inmersiva, porque vos estás como... Ese silencio es como que está marcando el peso de la historia. Y quizás es burdo dicho así, pero ¿me entendés a lo que voy? Es un momento que el tiempo se detiene. Sí, sí. Y todo eso que ellos habían creado se estaba haciendo realidad. Por eso me gustó que viniera de la mano de toda esa escena en la que a él la gente lo felicita, lo aplaude, lo vitorea y no se escucha nada. y de repente cuando la multitud cae sobre él, porque es como que la multitud le cae en las espaldas para felicitarlo, ahí se rompe el silencio y se escucha el griterío. Me parece un recurso re bien utilizado, y que también estaba en línea un poco con lo que creo que le plantea el muchacho que hace de Einstein, que vos dijiste parece un viejo borracho, y yo te iba a decir, pero Einstein toda su puta vida no, parece un viejo borracho. Estaba en modo caricatura de Saturday Night Live y la película tenía otro tono. Era rari. Era el, como que el contraste era medio rari. Es como lo que decíamos del gran cuñado acá. Es era un poco así. Tipo en House of Gucci, el personaje de, no sé, ya ni me acuerdo cuál era, el de Jared Leto, creo que era. Sí, Jared Leto. Bueno, Jared Leto siendo un personaje de Saturday Night Live en lugares. Y de gran cuñado también. Hubiera hecho un odio a House of Gucci en algún otro momento. La tengo que ver, House of Gucci, no la vi. No la veas. ¿Mi marido sale bien parado? Adam Driver, no, todos están horribles. Ok, bueno, fracasó con total éxito la película. Todos están en cada uno en su película, esa es mi crítica. Cada uno okay. Hizo su película distinta. La tengo que mirar, me voy a sacar la duda con lo que decís. Pero bueno, cuestión que la verdad que la pasé muy bien, pero me pasa esto que vos decís. Yo tengo un recorrido con el cine de Nolan. Memento me encantó, porque Memento en su momento era como bastante interesante su propuesta. Inception a mí me encantó, pero cuando la volví a ver detecté esto, que es lo que también comentábamos con Her cuando vimos esta película, que Nolan todo lo sobreexplica. Él tiene una teoría particular sobre lo que pasó con Tenet. Yo lo voy a invitar abiertamente un día a que haga un face off con Lucía sobre Tenet, porque está bueno que venga alguien, porque Herte tira como su lectura de cosas que a ustedes les parecen una basofia. Es muy divertido porque yo hablo con Germán y Germán tiene una perspectiva completamente distinta, y eso es lo que más me fascina. Pero nada, es cierto que cuando volvés a Inception, la trama no se entiende por sí sola. La trama requiere constantemente de una explicación, porque si no, no es posible de comprender el sistema ese que hacen con los sueños y la manera. Y pasa en todas sus películas. Y hay un Cillian Murphy muy bebo en Inception. Ajá. Y también está mi otro marido, Joseph Gordon-Levitt. A veces lo compartimos. Ah, ese lo compartimos, y ni hablar de Leo, de Leo, porque, pues Leo, ¿no? Que ni siquiera es su mejor papel, sabemos que Leo tiene mejores papeles, pero... Se divirtió, seguramente. Seguramente que la pasó bien. De hecho, bueno, el personaje de Marion Cotillard en esa película es como la Florence Pugh de esta. Es esta mina como etérea y diabólica al mismo tiempo. Que lo lleva por el mal camino. Que claro, que lo tiene como, exacto, que lo conecta con su oscuridad, en cierto. Y que igual, no tiene ninguna característica, ¿entendés lo que los personajes? Se lo dice mucho a personajes femeninos de Nolan, es como que están ahí para ser para ser parte de la historia del personaje principal, hombre. Igual me chupa huevos si el chabón no escribe personajes femeninos, la verdad que es lo que menos me importa de la película. Pero se nota esto en sus películas. No, aparte, es verdad, el tipo evidentemente no hace personajes femeninos mucho más desarrollados que desde la idea del tipo. No tiene por qué. No lo reclamamos, lo señalamos. No, total. Pero no te tiene por qué arruinar la experiencia de visionado. Pero es cierto que es así, que es un prototipo de mina lo que aparece. Eso, a mí lo que me pasa, siguiendo con esto de las mujeres, pero más que las mujeres con los vínculos, ¿no? Por ejemplo... Las dos mujeres acaso siento que tienen el mismo estigma, y el personaje de Emily Blunt también es como que aparece un día, de repente se casan y no sentí la conexión, no me tiene que mostrar la historia de cómo se enamoran y eso, pero de alguna forma me lo tiene que hacer entender por qué después ella está tan enojada, Me faltó algo ahí. A mí como que me pasó que dentro de todo pude leer esas cosas. Por eso te digo que a veces la perspectiva es diferente. Sí, puede ser. Pude leer esas cosas. No me parece... Es una película que está buena. Una gran película en el sentido de que me parece que está buena y que es necesaria en este momento particular de la historia. Pero déjame que te explique porque tiene que ver con lo que yo te decía de que esta película no es una biopic. La película tiene el nombre de Oppenheimer. la película gira en torno a Oppenheimer, es el punto de vista con el que nos quedamos durante casi toda la película, salvo por los breves momentos de Robert Downey. 3 horas de película, digo, 3 horas. No, ya sé, es un montón, pero no es una biopic, porque en realidad la vida del tipo, esto que vos me dijiste recién, tipo, no vi nada de esa conexión, esa chispa. La vida del tipo era un dato al margen. La película para mí no es una biopic, la película es una narración histórica. La película lo que nos quiere contar es el episodio de Hiroshima y Nagasaki, desde el significado que tiene para la historia del mundo. Y para poder contarnos esa historia se sirve, esto es por lo menos lo que yo siento con la peli, se sirve de el creador de esa invención letal. Yo siento que fue más, Oppenheimer es más un instrumento de la trama que la trama en sí misma. No le veo los rasgos de una biopic, porque las biopic siempre tienen que ver con eventos en la vida de la persona. Acá la vida de Oppenheimer importa bastante poco, salvo por estos pequeños contactos con Florence Pugh y con Emily Blunt. No hay más, no hay mucho más. Le dan un montón de lugar. Te lo muestran desde la facultad, desde el posgrado, con ella, con el hermano. Sí. Mucho con el hermano, que al final no sé si lo quería el hermano. No. Había demasiados, es cierto que también había demasiados personajes y en un momento la cosa se pone muy frenética. Yo creo que, claro, si alguien le dice, hermano, te está yendo por las ramas, porque la está bien, ¿eh? Yo tenía, había potencial en cuanto a mi gusto. Igual no tiene por qué gustarme, la verdad que le debe chupar un huevo a Nola lo que yo estoy diciendo y así debe ser y el tipo tiene su público y la gente le gusta. Todo está bien, no tengo que... Yo creo que, nada, me hubiera gustado... Más corto, obviamente, pero que vaya, elija un punto y vaya por ahí. Mostrame lo que el tipo hizo, cómo después se dio cuenta, que está bueno que quede, spoiler, que quede ambiguo, no sabes si el tipo sabía que la bomba iba a destruir todo, si no sabía, si sabía que iba a arruinar el mundo, que su invento iba a ser una catástrofe. Pero elegí ese camino de última. Después, si no, mostrame toda la vida del chabón y cómo llegó a ese momento. Si no, mostrame todo lo del juicio. Si no, mostrame todo lo de Robert Downey Jr., que después además nombra a Kennedy. Como que está después la teoría de que este Strauss fue uno de los pensadores del asesinato de Kennedy. Es un montón. O me haces una miniserie y le estoy pidiendo todo lo contrario a lo que le pido a las miniseries del momento. O me haces una miniserie que quizás está buenísimo porque había mucho para contar, o elegí un camino y andá por ahí. Sí, es cierto, me parece que había como una sobreabundancia de tramas, que podría haber sido una peli más corta, es cierto. Por ahí hay algo del proyecto que lo hizo medio ambicioso, es como si quisiera hacer el checklist de todas las cosas de las Oscarizables. Claro. Que está en su derecho y está todo bien, hacela, Nolan. Pues, pero sí es cierto que es una película que está pensada para oscarizable, porque por alguna razón oscarizable se convirtió en película. Larga, tortuosa. Si tiene 1 hora y media no se puede, no es candidata, ya está. Claro, 1 hora y media no se puede. Nunca una comedia, jamás se te va a ocurrir darle el mejor película, o muy pocas veces en la historia le ha dado mejor película a una comedia, no. Bueno. Tiene que ser tragedia, enfermedades, reflexión sobre la condición humana, porque sí, y durar 3 horas, y en la medida de lo posible tener una banda sonora rimbombante. Es como que ese es el textbook, y tenés que tener un actor, tenés que tener un elenco como muy sólido para saber que vas a la competencia actoral, que a ver, nosotros ya sabemos, nos consta que en febrero Oppenheimer no solo va a estar nominada a mejor película, Nolan no solo va a estar nominado a mejor director, sino que además van a estar nominados Cillian Murphy, Robert Downey, Florence y Emily. Sí, totalmente. Es muy probable que eso suceda, es muy probable que sea una peli que termina dando un batacazo, porque también hay momentos en los que estamos muy hiperbolizados con todo, creo. Y a veces pasa, el otro día yo leía, es una de las películas más importantes de los últimos 60 años. Bueno. La verdad, es una estimación que a mí me pareció exagerada, pero también lo digo desde un lugar de mi subjetividad, quizás de la subjetividad del otro, o quizás hay cifras, o quizás hay analistas de cine. No, es un montón. Que tienen esa perspectiva y la pueden tener. A mí, desde mi experiencia, digo, che, es una buena peli, es una buena peli. Y ya peli. Está. No la volvería a ver nunca más. Para mí no es una buena peli y no la volvería a ver nunca más. Igual, esto también es otro tema para otro podcast, como decimos siempre, pero ahora esa hiperbolización. le dije, soy ingeniera, no sé hablar. Mentira. ¿Verdad? Just viene ese rato. Todo es lo mejor del año, lo peor del año. La mejor película de la década. Es como bancala, hermano. No viste todas las películas. Bancala un toque. Está bien, está buena. ¿Puede una película estar bien y ya, como vos estás diciendo con esta? Está bien, decís, es una buena película. Ya está. No tiene que... No importa. No tenemos que poner... Está bien, yo salí enojada y puse la peor porquería que vi en mi vida. Pero la review inicial de una película, cuando vos recién viste algo que te gustó mucho o que no te gustó para nada, cuando salís la emoción es visceral, es algo que te empuja desde las entrañas. Sí. Porque si estás entusiasmado, tenés un hype de la concha de la lora, googleas cosas, te vas a dormir a las 3 de la mañana, no podés parar de hablarle a la gente de la película o de la serie o del libro. Es medio como yo con Elena Ferrante. ¿Entendés? Es como un momento que estás poseso y bueno. Todo lo que decís está cargado, y del mismo modo cuando te gustó decís la puta, como me pasó a mí con The Idol, que les decía, me siento físicamente imposibilitada de continuar, pero voy a hacerlo. Lo que pasa es que además con el le ves todos los... Llega un momento que además decíamos con Rochi, empezás a entender algunas cosas de cómo se hace la peli y ves muchas películas, muchas series, muchas producciones, entonces ves otras cosas y ves algunos hilos, viste, como vos decís, volví a ver Inception y te das cuenta de otras cosas, porque te lo hicieron notar, porque lo notaste vos sola, porque hay un patrón en el director. Hablando de esto, que no mencioné, pero pues, fíjense, hay un YouTube, lo podemos buscar, un video en YouTube que es tipo alguien haciendo un trailer de algo. Ahora se los voy a pasar. Y díganme si no parece una película dirigida por Nolan. Lo de director de trailers me tomó por sorpresa. No lo inventé yo. Creo que lo debe haber dicho Calori, pero hace mucho, ¿eh? Lo debe haber dicho hace varias películas. O lo vi en Twitter, la verdad que no sé, pero me parece muy ajustado. Es tipo escena. Pum, pum, pum, pum, pum, pum. Es con música de Zimmer, que acá no está Zimmer. Y creo que Tenet tampoco era Zimmer, pero se ve que es el, no sé, es Zimmer con otro nombre, ¿no? Es como cuando Stephen King escribía con un seudónimo. Bueno, lo mismo. Porque es igual y es insoportable, es todo. Bueno, así, y con escena, diálogo. Clímax, todo el tiempo es un clímax. Entonces no hay actos, no hay arcos, todo es un clímax. Les voy a buscar el video del trailer random en YouTube. Me fascina lo que decís de que todo es un clímax, porque sí, es un cine muy así, todo lo que sucede está sucediendo a un nivel alto de tensión que está gestionado por planos, diálogo y música. No hay un momento que os decís, no, está todo el tiempo como corriendo Tenolan, tipo, dale, vamos, arre. Y igual me entretuvo una banda, pero digo, me entretuvo una banda, por eso me mantuvo despierta por eso. Yo no sé si a mí me hubiese pasado de estar esa noche mirando Your Name, que mirá que es una peli muy linda, Your Name, no la de anime, Call Me By Your Name, ahí está. Ah, Call Me By Your Name. No, me confundí. Call Me By Your Name es una peli que es muy bella, pero que es larga, que es para otro plan, que no tiene nada que ver quizás con el cine muy de noche. Yo sí voy a ver algo muy trasnoche, como me pasó por ahí en... Creo que alguna función trasnoche del Rojo Sangre vi, y ya venía con 3 funciones encima, además de tomarme un café. Era como, nada, procurar que la película fuera intensa, porque si la peli no es intensa, sonaste. No es algo malo en sí mismo, es que son pelis para planes distintos. Yo ya casi que no saco entradas de cine después de la... Como que lo más tarde que te saco es a las 9 de la noche, pero como muy tarde, no llego si no. Ya no tenés 20 Intensifies. No, y ver películas en casa a la noche me cuesta un montón. ¿Mejor momento? ¿Sábado a la mañana? Sí. ¿Domingo a la tarde? Sábado a la tarde, todo el fin de, pero tipo a la mañana a la tarde, tarde temprano, un café. Yo el fin de la noche sí puedo. El fin de tipo de viernes para sábado, de sábado para domingo. Viernes me cuesta un toque más, pero los sábados capaz que sí, capaz que tengo hasta las 4 de la mañana viendo cosas. Me ha pasado. Pero bueno, cuestión, Oppenheimer fue esto, pero del otro lado estaba la reina de corazones. ¡Hey, Barbie! ¡Hi, Barbie! O sea, qué película tan linda. Simpaticísima. Tan divertida. Simpaticísima. Es muy divertida la película. Posta que está re bien hecha. Está fabricada para que la pases bien y la pasas bien. Es un producto muy correcto y muy bien hecho. Exacto, es un producto muy correcto y muy bien hecho. Se nota que se le puso muchísimo amor. La verdad que están todos, actualmente están todos increíbles. Incluso decíamos con Lucía, Will Ferrell haciendo de Will Ferrell. Fantástico. Porque es siempre él, es su manera de actuar, no importa el papel en que lo pongas. Hasta Will Ferrell en su eterna repetición de sí mismo la rompe toda. Están todos muy bien. Y creo que es una peli que quiero hablar un poco de la polémica. Dale, y obviamente hubo un montón de gente, que esto sí lo podemos decir en el terreno spoiler, ¿no? Hay un montón de gente que se reenojó con la película. Generalmente... Ahora las escuelas. Hay que hacer un separador con eso. Con el abra las escuelas, con por el abra pronto, con la trama, con esas cosas, tengo que hacer separador. Hay gente que se enojó, mayormente chicos, chabones, tipos, que se sintieron personalmente ofendidos por la representación de su género. Y es como que, primero yo pienso, ¿qué tendremos para decir nosotras sobre los años de representación en claro, el cine, mirá, y en la televisión? Nadie, y de Nolan con sus mujeres que son accesorios y que no solo aparecen para estar ahí al lado del protagonista, no decimos nada. No, es que bueno, ese es el punto. O bueno, todo el tiempo, la cantidad de veces que las mujeres hemos sido representadas como directamente seres oscuros del mal, la jabru, la pesada, o sea, si quieren podemos seguir, la tonta, la loca, también la tenemos solterona, tonta. La vieja solterona, la bimbo, la tonta. Bueno, esta vez no les tocó ser los héroes de acción, y sin embargo, no era ese el punto de la peli. Me parece que es re importante poder reírse de uno mismo. Obvio. Porque si vos no te reís, hay un montón de cosas que no las logras subvertir y pensar. Entonces, no, te podés tomar con... El feminismo se ríe mucho de sí mismo. Las feministas no nos tomamos tan en serio como no se piensa. No somos tan solemnes. No somos tan solemnes. Nos cagamos de risa nuestras propias contradicciones. Spoiler alert, pasen 15 segundos de la película. Se ríen de, estamos todo el tiempo llorando y tomamos vino y nos deprimimos y estamos con nuestros gatos, pues nos reímos de eso también. Yo sí. Me río que me duermo toda la noche con los gatos. La señora. Yo me reí muchísimo con la Barbie depresiva. Sí, porque somos. Me sentí 100% identificada. Ponele que justo la película no es Orgullo y Prejuicio en mi caso. Mi caso es Hawaii Mad, estoy mirando Hawaii Mad, Your Mother, ahí ya sabes. En el fondo de la lona, pero me sentí muy identificada con eso. Es una peli que realmente te podés reír mucho de los estereotipos de género, pero también reírte mucho de lo que es la sociedad en sí misma, de cómo funciona, ¿no? Sin embargo, tampoco Rosa de Luxemburgo, chicos, es una película que está hecha para entretener. Dale, loco, salió de Mattel. Y está re bien, y es re profunda. Es re profunda para haber salido de una mega acción. Es incluso, o sea, es más light en su crítica a la corpo, pero les pega. Fíjate que en un momento hay una Barbie que tira una puteada y lo que aparece para taparle la boca es el logo de Mattel. Sí, es gracioso, joden, que no hay mujeres en las oficinas, ¿no? Como en lugares de poder. Como ellos son extremadamente feministas, entonces es gracioso. Sí, es verdad. O como también plantea el tema del creador y la creación. Eso es muy gracioso, las dos películas tienen el creador y la creación. Sí, y los hombres arruinaron el mundo. Ese también es el otro punto. Ken Land. Pero bueno, me parece que también está bueno bajar un cambio y pensar que es una peli. O por ejemplo, hay algunas cosas que a una no le gustan, pero que sabe que son de una. Hay cosas que son feminismo 101. Tipo, sí. Te tengo que remarcar esto, pero es un producto para el consumo popular y no todos tenemos por qué ser gente sobreescolarizada. Hay algo que está pensada esta película hace muchos, muchos años. No obviamente con Greta y con el guión con ella de Jay de Baumbach, pero está pensada hace muchos años. Quizás en ese momento tenía más sentido porque todo esto estaba en boca de todos. Como te hablo del 2008, 2009, 2010. En ese contexto tenía más sentido. Ahora es como que sí, ya sabemos esto. ¿Entendés? Sí la sentí un poco de hace unos años. Me chupa huevo, igual que me parece sí. que... Está bien e que incluso, es apta para todo público, perdón, sí. pero si la, me parece que el público lindo que vea esto son las pibas. ¿No? Sí. Las pibas, la pibada. Entonces me parece que es un lindo mensaje para ellas. Es un hermoso mensaje para ellas. Que lo vean las pibarras y esta... Y que se puedan reír de las cosas que... Que se puedan reír también de las cosas que nos duelen, porque es una película que es un viaje muy interesante en torno al personaje de Barbie en particular, pero también en torno al de Ken, Ryan Gosling. Yo no, sí, soy, no soy objetiva porque estoy enamorada de él, pero me parece que este papel fue de otro nivel. Es muy gracioso, Ryan. Está fantástico, viste que lo criticaban, que era viejo, que no sé qué, pero la verdad que dejó todo, nos cantó, nos bailó... Yo me morí de risa. De hecho, lo más gracioso es la masculinidad esa que se meten cuando ella vuelve y está... Transformaron Barbieland en Kenland, o el... tenía otro nombre, y la casa. Todo eso fue fantástico. Fue lo más gracioso de toda la película. Bueno, igual nos avisamos otra y otra vez, nos metimos de lleno en los spots. No pasa nada. Ya vieron la película si están escuchando esto. La gente nos va a odiar. Voy a avisar en el textito. Buscando activamente la cancelación. Bueno, ya estamos en el baile, bailemos, hablemos de, sí, dale. De eso. Hay algo que también igual es todo el cast muy bueno. La película también está sustentada en muy buena madera. Es una linda sátira y la gente que está es mayormente del orden de lo fantástico. Porque Ryan, Margot, Issa Rae. Sí. Que ahora empecé a ver Insecure y digo, uf. Damn, o sea, chemo. Lo más. Y después está Sharon, la chica de My Mad Fat. Sí. Divina ella, divina, divina. Después preciosa. Está la piba de Sex Education. Sharon Rooney es la chica, sí. Y después la chica de Sex Education es Emma Mackey, el doctor, el actual Doctor Who. Está el hermano de Nadja, que ya se los nombré, que es el dientudo de Fleabag. Está el hermano, está Simu Liu. Simu Liu, fantástico. Que hace poco lo vimos en The Other Two. Bueno, te estaba por decir, es mi segunda participación más graciosa de Simu Liu. Porque lo de The Other Two es de otro planeta. La participación de Simu Liu en The Other Two es increíble. No tanto, quizás, igual él está muy bien, pero es porque nada, todo el contexto de Simu Liu. Nada, vean The Other Two. Nkuti Gatua se llama este chico. Kingsley Benadir, un bebo. Está también este nene, un bebo que va a ser de Bob Marley, me informó el señor Germán. Ah, bueno, me gusta. El hermano de Daya se llama Jamie Demetrio. Sí, sí, es lo más. Es alta lo más. Cara de Demetrio tiene, posta. Es como, sí, le pega. Bueno, Emerald Fennel. Está Kate McKinnon, que es. ¿Griegos? Sí, creo que son griegos. Qué flashero, claro, un apellido raro. Kate McKinnon, América Ferrara, Cera, bueno, Michael Cera lo amo infinitamente y yo creo que lo de Alan es muy gracioso. Yo Alan, Michael Cera sí era, tengo una época muy fan. ¿Te acordás que sacaba película tras película allá por sí. el 2000, no me acuerdo, 8 por ahí, ¿te acordás? Estuvo en Juno, bueno, en Scott Pilgrim vs. The World, que es una de las películas más bellas y divertidas que he visto en mi existencia. Me hace muy bien Scott Pilgrim. Es un lugar seguro y feliz al que volver. Estaba en Superbad. Bueno, hay una llamada Year One, había otra, un montón. Years in Revolt, yo vi todas estas. Sí, es una época muy Michael Cera. Y también hacía de George Michael en Arrested Development. Tiene una preciosa que se llama Nick and Nora Infinite Playlist. Después chusmenla, porque era muy linda con Kat Dennings. Nick and Nora Infinite Playlist. Sí. Sí. Ay. Hay un capítulo de Gilmore que te debe haber llamado la atención porque se llama muy parecido. Uy, estamos charlatonas. Me sumo un poco, sí, estamos muy charletas, pero bueno, convengo que era un material interesante. Sí. Pareciera, no, en Apple está para comprar. Bueno, se las debo, pero la voy a buscar después a ver si está en alguna plataforma por ahí. Nada, bueno, Michael Cera, que está como Alan, que está divino. Kate McKinnon, que es muy graciosa también, que hace de la Barbie con la que jugaron medio fuerte. Está genial ella. Tú viste que se mueve con las piernas, tiene la cara pintada. Me parece un personaje muy divertido. Sí, y después las otras presencias medio más cortitas de esos cameos. Dua Lipa, John Cena. Era como, ¿qué hace esta gente acá? Es muy gracioso que emerge Dua Lipa toda rara de la sirena. Casi creía que lo pidió ella porque fue como, yo no me voy a perder de estar acá. Claro, a lo mejor le pidieron hacer la canción, que está bárbara, y sí. La de ella dijo, Dabra, quiero también ser una Barbie. Quiero ser una Barbie, por favor, por favor. Pero me parece que también Margot está, bueno, Margot siempre está a mí me bien. Hace mal su belleza porque me distrae, me distrae. Mejor chiste de toda la película. Sí, sí, sí, la voz en off de Helen Mirren. Claro, diciendo como, bueno, si querían decir esto, no la hubieran elegido a Margot Robbie. Pero tipo, ay, me siento fea y no me lo voy a creer nunca, Margot Robbie. Claro, como tipo, no, si lo que querían era probar un punto acá, no lo están logrando. Ese chiste está buenísimo, eso de que no, de que si querían probar algo con ese momento de la película, no era justo la persona. El monólogo que tiene América es como muy gracioso porque, digo, dice algo que ya se viene diciendo hace un tiempo, creo que es parte de los fundamentos de lo que uno, de lo que una termina hablando cuando se habla de feminismo, esta cosa de que jamás es suficiente, que no importa lo que hagas, siempre hay algo, o sea, no existe nada que sea el equilibrio perfecto en una mujer. Esto de, si trabajás un montón y no tenés pibes, ¿por qué no tenés pibes? Si tenés pibes y los dejás para ir a trabajar, sos una mierda. Si no querés tener pibes, también sos una mierda. Si sos flaca, estás enferma. Si sos gorda, estás enferma. Si sos gorda, está bien, pero y haces dietas antifeministas. Es imposible ganar. El juego está programado de tal manera que nunca ganamos. Siempre somos demasiado, demasiado de algo, muy poco de otra cosa. Es imposible ese equilibrio. También, muy feminismo 101, pero es re linda esa parte del monólogo que te sube, te pone de muy buen humor. Además, también es una peli muy... la escena en la que hace 2001... Ah, fantástico. No 2001, la serie, sí, argentina. Sí, sí. No, 2001 dice al espacio. La escena con Kubrick. Una película de Kubrick. Pero igual vos te das cuenta que hay gente para todo, porque estaba el tuit de ese chabón que estaba indignado porque había una escena en la película que iba a llevar a sus hijas y no la llevó porque había una escena de niño. Bueno, andaba Bañero 5, no sé. No, pero el punto es que loco cuando están tan seteados. ¡Mata bebés! ¡Mata bebé! Como que están siempre reseteados, bueno, en eso, porque como dale, boludo. O sea, no es ni tan metafórico. Dice explícitamente que las nenas jugaban solo con bebotes hasta que en un momento apareció una muñeca que tenía diversas propuestas y profesiones para que las nenas se, claro, pudieran imaginar. No solo ser madre. Exacto. Y que lo hayan entendido tan mal cuando esa escena es buenísima. Es buenísima. Es muy buena. Se ve que a Greta le gusta, ¿no? El cine, está también la referencia a Matrix, yo lo entendí así, con la pitonisa, ¿no? Como la señora, la madre de Matilda. Ray Perlman, que es la que hace de Ruth. Claro. Hay toda una escena cuando ella entra a una habitación y la mina le está ahí sentada tomando té, es igual que en Matrix, con la pitonisa, y Neo se encuentra en la misma escena. De hecho, después está toda una cosa toda blanca. En un fondo blanco, ¿viste? Como fuera de la Matrix o en la Matrix, ya no me acuerdo. Hay mucha cháchara de Rocky. Greta es fanática de Stallone. Greta, vení a la fila. Es una de tus hermanas. Es hermana Greta. Pero a mí me gustó mucho. Yo la disfruté, obviamente no es un mil, no es la mejor película de la historia, no es la mejor película de la década. Me parece que es una película que está hecha para entretener y reírse y pensar un poco y para las pibas, y me parece que está buena. Ahora. Sí, está buena. Ahora. Yo pensé que esto venía como de Greta y dije, fa, qué bueno, qué sé yo. No, bueno, Mattel quiere hacer un universo cinematográfico de juguetes. Esta es la primera de 40 títulos que tienen pensados. 40, sí, escuchaste bien. Una película de Barney el dinosaurio, otra del 1, otra del trencito ese que pasaba en Discovery Kids, otra del... No, ya ni me acuerdo, ya éramos grandes para eso. No, no sé, hay un montón de películas que acaba de salir la lista. No sé qué mensaje van a tener, no sé quién la va a dirigir, pero bueno, ahora se viene el universo cinematográfico de Mattel. Me parece un montón, la verdad. ¿Por qué? Cayeron los superhéroes, ahora es el momento de los juguetes. Me parece un montón porque también, a ver, vos tenés fenómenos sobre juguetes, tenés Toy Story, tenés Barbie ahora, pero no sé, es como, así es como se después se sobresaturan los mercados y esta gente no logra dilucidar que quizás es porque hay mucho, mucho, todo el tiempo, constantemente. Como que de repente tenés que contar hasta la última historia de... No, quizás no hace falta que el trencito de Discovery tenga una película. No sé. Porque yo me imagino en esas escenas, en esas mesas de producción donde se toman estas decisiones, alguien diciendo, pero ¿estás seguro que podemos sacar una película sobre el trencito? La pelota, mirá, estoy leyendo, la bola 8 esa que la agitás y te da... Bueno, hay una película sobre eso, va a salir. Qué personaje interesante el de la bola 8, porque te pueden llegar a hacer también otra crisis existencial, como ese episodio perverso de la vida moderna. El señor Ed Cabeza Grande, el sapo, empieza a tomar todas sus decisiones consultando la bola 8 y entra en un delirio místico y se casa con una albóndiga. No, fantástico. Sí, escucharon bien, se casa con una albóndiga. No, eso sería fantástico. Bueno, es una cosa medio así. Hay un montón de historias raras que podés hacer, pero no sé si lo sobreexplotará. Igual uno se sobreexplotará. Es la manera en la que funciona la industria. Sí, quizás le funciona. La verdad que estamos en un momento muy raro, además. Como que están sacando todo esto. Están teniendo el mejor momento de la historia del cine. No, no sé, no estoy tirando, pero le está yendo muy bien. Están ganando mucha plata y mucha taquilla. Y qué sé yo, pero Hollywood está parado. Claro. La verdad que es re bizarro, si te pones a pensar el contraste, el contexto, ¿no? Cuando se analice esto de acá unos años, no sé, se van a escribir libros y libros y se va a hacer la película sobre esto. Sí, pero también es como que cada era de la industria audiovisual trajo conflictos muy distintos que todos están, por supuesto, atados al destino del planeta. ¿Qué quiero decir con esto? No dejan de ser una actividad económica. Y como actividad económica pasan por un montón de cambios estructurales. Les recomiendo al respecto que escuchen el boletín informativo. Ah, era. Están sacando Lu y Vir, que está buenísimo. Vir, cata de series. Porque ahí se explica un poco la parte de atrás. Cuando nosotras vemos una película o una serie, también del otro lado hay un contexto sociopolítico y económico. Hay un estado de la industria y del mercado en particular. Hay decisiones que se tomaron desde distintos aspectos y que obviamente hay una retroalimentación entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el cine. Por eso cada época dio lugar a cine distinto y a series distintas, por eso cambia, por eso existe el especial de sitcoms nuestro, porque evidentemente no fue todo igual a lo largo de las décadas. Y parece que este es el momento que nos toca y tiene sentido que sea de repente tipo franquicia de juguetes y consumo. Esa necesidad de volver a reinventar el consumo, que es otra cosa que también le van a achacar a Greta, porque Greta está pidiendo que sea la perfecta feminista en este sentido. Sí, tampoco tiene que serlo. Le están pidiendo además, cargar una bandera que la mina quizás claro, ni siquiera tiene intenciones. No es la salvadora feminista, claro, qué sé yo, a lo mejor no quería contar esto. Está bien que sus películas tienen como cierta temática, pero no sé. Tiene 3 películas además, bancala. Eso también, yo pensaba. Lo que pasa es que uno se olvida, porque la verdad a mí me gusta mucho el cine de Greta. Me gusta un montón. Sí. Yo disfruté muchísimo Lady Bird, disfruté muchísimo Mujercita, disfruté muchísimo Barbie. Me gusta su cine. Yo considero que su cine es recontra feminista. Después, obviamente, va a pasar esto mismo. Hay gente que decía ahí, pero ¿cómo vas a hacer una película sobre un producto que causó tanto daño? Bueno, precisamente porque la película, al igual que Oppenheimer, causó mucho daño. Y lo que nos muestran es el lado lúdico, porque en realidad el científico está fascinado con su creación. Antes de... Y con el poder y el reconocimiento, ¿no? Es, quería el reconocimiento. Exacto, es como que te muestran las dos caras de la moneda, lo que lo engocina. Bueno, es algo parecido. De hecho, tiene todo el sentido que sea una centennial irritante y chillona la que le eche en cara a Barbie todos sus pecados. Me encantó eso. Fue lo más divertido. Sí, fue re lindo. Fue lo más divertido, el chiste de que es fascista, pero si ella no controla Flow of Commerce. Es como, nada, tiene unos momentos re brillantes y yo creo que está bueno porque es una Barbie que se choca con la realidad. Una Barbie a la que siempre le dijeron que habían salvado el mundo. Porque lo que pasa con Barbieland es que lo que se dice en Barbieland es que justamente desde que Barbie salió a la luz se terminó el patriarcado en el planeta. Entonces ella cree... Como Alberto. Claro. Alberto le puso fin al patriarcado y Barbie también. Claro, a Barbie le dijeron, che, loca, le pusiste fin al patriarcado. Y ellas se crían pensando eso, que con las buenas intenciones solamente habían podido hacer el bien. Porque la verdad es que es un producto que nace para eso, que nace para esa diversificación de experiencias de las pibas. Lo que pasa es que, bueno, es una víctima de su tiempo... Y al mismo tiempo creó estándares de belleza imposibles de sostener. Fue un daño colateral. Fue un signo de los tiempos. Si lo que la creadora quería hacer no... ¿Entendés? Tenía otro objetivo esa invención en un principio. Era una muñeca que quería representar otras realidades para las pibas y terminó teniendo un daño colateral terrible. Y algo re loco que en el nombre Mattel están... Es un como, ¿cómo se dice? Como que juntaron el nombre de uno que era el marido de la mujer esta y el socio, y ella quedó totalmente borrada. O sea que ya de por sí la mujer quedó totalmente corrida. Sí, anda a saber cuál era su idea, pero le tomaron el producto, agarraron el producto y lo vendieron. Y vendió y sigue vendiendo. Para mí es eso también, entender que son las dos cosas ciertas. Un poco de sombra, sí, y un poco de lo que pasó ahí. Y yo creo que Greta hace un lindo trabajo porque lo dice absolutamente todo, lo pone sobre la mesa, y después se dedica más a hacer una exploración personal que creo que es la que por ahí nos tocó un poco más a todas, que es el pequeño detalle de lo que es ser mujer en este planeta, básicamente. Uh-huh. Y un detalle re tonto, cuando le dice sos hermosa a la abuela, ¿tá? En la estación de colectivo. Sí. Sí. Es un detalle re chiquitito, pero está buenísimo. Porque Barbie viene de otro mundo con otra, sin los prejuicios o sin lo que nos dijeron en la sociedad que era la belleza, y la mira a la abuela desprovista de todo juicio y le dice a la abuela. Es re lindo ese momento. Es muy puro, porque también Barbie es un personaje, la Barbie de Margot es recontra pura. No entiende la mayor parte de las cosas que hacen. Es muy gracioso también cuando hablan con Ryan Gosling y es como, quiero ir a tu casa, ¿para qué? No, claro, el sexo seguro. No existe. El sexo no existe. Es muy divertido. Pero esa escena me hace caer risa porque él se la queda mirando así y le dice, no estoy seguro. A mí me encantó todo lo que estaba alrededor de él, me encantó. El mansplaining, cómo le hacían para distraerlos a ellos. Esa secuencia es maravillosa. Claro. Dice ahí, a ver, contame de... ¿Por qué El Padrino es tu película preferida? Es espectacular. Es espectacular que se vayan llevando a las barras para poder despertarlas. Uh-huh. Porque están como con un lavado de cerebro. Súper rara. Y la escena en la playa con todas las fogatas y los chabones cantando una canción en la guitarra. Como... De Nickelback. Es muy Nickelback la canción. Es, ¿no es? No sé, si no es igual. Yo pensaba que sí, pero no. Ah, bueno, es igual. Es que por eso te dije, es que están claramente haciendo referencia a una... Sí, la música de chabón. Música de chabón dosmiloso, ¿viste? Que te canta algo que es levemente más para ver si levanta por ahí. Que aparte vos repasás las letras y son como medio intensas, es Gipsy. Después se las pongo, porque es una canción que la van a escuchar y me dicen, claro, la mierda. Era esa época de un amor muy violento, básicamente. Pero nada, es re divertida esa escena. Juega con mucha inteligencia y también me parece peor. I am enough. Enough. I am enough. Ese buzo lo necesito. Para vivir espiritual y materialmente. Debe estar a la venta seguramente y debe salir carísimo, pero lo quiero. Es muy lindo, porque el mensaje termina siendo también que no se trata de una... Que él puede tener su personalidad también. Que él puede tener su personalidad y que así como no funciona el patriarcado, tampoco funcionaría si fuera lo opuesto. Pero es muy claro. Alan cuando dice, ay, ame, yo, entonces yo soy una mujer. No me acuerdo cómo es la línea exactamente, pero Michael Cera es impresionante y aparte digamos que se lo llevan con ellas. Michael Cera siempre es todo. Es como el personaje LGBT. Sin serlo, porque en realidad el chiste es que es Alan el amigo discontinuado de Ken. Pero hay algo no, de no que era el discontinuado, me parece. El otro era el discontinuado, era el homosexual, sí era discontinuado. No, él no era discontinuado. No, pero hay un solo Alan. Sí, porque no, era el amigo de... Y bueno, no sé, por ahí puede llegar a haber un subtexto en eso, porque en definitiva es el que lucha con las pibas para... Sí, puede ser. Sí, hubo muchas lecturas de ese estilo. Y también los comentarios que son... El aliado. Sí, obvio. Pero los comentarios son muy mordaces también en ese sentido, porque parecen líneas pavas, pero tienen como su cosa. Por ejemplo, viste que Barbie en un momento dice, si no tuviera los pies como sí, los tengo, sí. Nunca usaría estos zapatos. La verdad, sí. Re sí. Yo ya dejé los tacos hace años. Yo tengo para ocasiones muy puntuales, pero realmente cuando vos te pones a pensar la forma del zapato y la forma de tu pie, esto es, y aparte es totalmente antinatural, le estás haciendo algo a tu pie. No tiene ningún sentido. Es como el tiro bajo. Exacto, como el tiro bajo. Que decís, ¿por qué? Cuando cada tanto dicen no, vuelve no el tiro bajo, no, dejate de joder, no lo que no vuelva. Muerte, destrucción. Que le tiren la bomba atómica al tiro bajo. Sí, por favor, es importante. pero nada, tiene como esos pequeños detalles. Un cast recontra diverso. No, o sea, me parece eso también es una declaración de principios. La película no esconde para qué lado está pensando, qué lugar está pensando. Por eso también usa toda esa gente. Me da ternura todo el tema de este chico en Cuti Gatwa, el pibe de Sex Education, que dice, extraño a mi amiga y ese mamá a la que se está refiriendo, que es la otra chica de Sex que está haciendo el barrio. Es muy tierno. Ah, no, ni me acordaba de ese pibe. Perdón, ahí fallé. Bueno, pasa que son muchos. Son muchos personajes y creo que tiene igual... su ratito. Sí, yo dejé Sex Education en algún momento. La conclusión es que es una película re linda. La música está buena. La van a pasar bien. No sobreanalicen tanto. Sí, no, ya está. Es una película y ya está. No tiene que salvar al feminismo. No la sobreanalicen para poder disfrutarla por lo que es y no por lo que quisieran que sea. De última, si les pareció poco, si les pareció insuficiente, lo pueden pensar así, está bien. Pero digo, mírala la peli, pasa un buen rato. Después vemos, vamos a ver si te satisface o no el marco teórico, me parece que no es lo importante de la película. Y hablando de esto, yo hay otra que me gustó mucho, que para mí tiene mucho que ver, que se llama Idiocracy. Sí. Búsquenla, no está en ningún lado, yo me fijé, es de hace varios años, fue muy adelantada su época, es del 2006, está Luke Wilson, está Doug Shepard, está Terry Crews, que es el presidente del mundo de Estados Unidos. Es una cosa fantástica. Julio, vos te va a encantar esta película. Ay, necesito verla ya. Como no, me está fantástica. Es que es re graciosa. Está bien que es del 2006. Ahora el mundo es así. Tipo, la distopía giró para ese lado, lo cual es patético, es horrible y es deprimente, pero bueno. No sé, me hizo acordar el tono, el humor, no sé. Esta obviamente es mucho más bizarra, Idiocracy, pero me hizo acordar. Los colores, no sé. Díganme si la vieron, si la ven dialogar con Barbie en algún modo. Me intriga. Me gusta la idea. Así como notamos la estética Mean Girls, quizás encontramos un nexo a nivel de guión y de estructura que tenga que ver con esa otra peli, pero... Nada, igual la conclusión es que viva el cine, sí, que lleno el cine, que la gente sea feliz en el cine, que la gente pueda acceder a una entrada de cine. Todo eso es importante, así que lo recelebro. Ya está, que haya pasado esto, que haya pasado un batacazo con pelis tan distinta, dale. A full. Vamos a ver, me intriga mucho si cuál y cómo y de qué forma van a llegar a los premios. Para mí las dos van a estar nominadas, Seguro. En distintas categorías. Y Barbie va a ir a guión seguro. Sí. Mira lo que te digo. Que no se sabe si lo pueden nominar para adaptado o para guión original. Están viendo qué hacer. Igual vamos a ver qué va a pasar con los premios, porque la verdad que Hollywood está prendido fuego. Sí, o sea, también es un escenario muy incierto. Estamos viendo cosas que salen en momentos muy particulares. No va a ser lo mismo la racha de cine que viene después. Bueno, así que vamos a cortar por acá. Ha sido un placer. Gracias a Soy La Rochi, por habernos cedido el espacio. La pasamos re bien, Rosaura. Espero que esté, a ver, que hayamos estado a la altura de tus big, big shoes. Espero que ella después las vea y nos dé su opinión. Y sí, igual cuando Rochi las vea, creo que le va a dar un zoom. Mira, vamos a ver. Llegar prendida. Que igual cuando le agarre sí. El brote, yo quiero un micrófono cerca. Por favor, Rochi, por favor, ni bien salgas del cine o ni bien la bajes y la veas. Cuando te agarre el brote psicótico, vos inmediatamente prende el micrófono. Es porque va a ser oro, va a ser oro en polvo. No necesita edición. Exacto. Así que bueno, eso es todo por hoy. Les queremos mucho. Vean las películas, vean todas las películas que puedan. Disfrútenlas, que el cine está para eso. Así es. Muchas gracias, saludos a Cata de Series, a Soy La Rochi, a todos ustedes. Juli, me despido, yo soy Vandera y Series y Monita con Navaja, y les agradecemos por estar una vez más con Sin Plata Ni Forma. Nos siguen en Instagram, nos siguen en Twitter. Compartan el episodio si les gustó, y si les gustó, como siempre, vuelvan prontos.